Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Ya está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Muy buenas noches a todos. Pues bien, para empezar vamos a hablar un poquitín de este pequeño concurso que tuvimos en estos programas pasados. Nuestro productor de estos programas de radio, de asesoría jurídica, nuestro querido amigo Helmi, pues viene, nos lo traemos a la Ciudad de México de visita para saludarlo, para invitarlo a comer. Nos lo trajimos desde Guadalajara para acá. Y pues vamos a tener una pequeña reunión el próximo martes 19 a las 3 de la tarde. Decidimos pues regalar tres invitaciones a nuestros queridos radioescuchas. Tres de ustedes ya se ganaron estas invitaciones. El primero fue nuestro amigo Dormido, que ya está listo. Yo creo que mañana, no es cierto, el sábado o el domingo le estará llegando el correo electrónico de confirmación. Nuestro amigo Leoncito 74 también ya, él también ya se llevó su invitación, pero aquí voy a hacer una breve pausa. Para mi amigo Leoncito 74, espero que me estés escuchando. No encontramos tu correo electrónico, mi estimadísimo amigo, donde te ganas esta invitación. No pasa nada, la invitación ya es tuya. Pero te pido de favor que te pongas en contacto con nosotros por correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. Y ya, nada más con eso, para que a vuelta de correo electrónico te digamos cuál es la dirección y cómo nos vamos a ver y todo el asunto. Entonces, Leoncito 74, espero que me estés escuchando. Y si no, seguro mañana escuchas la repetición, y si no el lunes estarás escuchando el programa en vivo. Yo espero que te podamos contactar por ahí. Si no, seguramente te vas a preguntar, bueno, ya estamos a lunes, hoy es 18, ¿por qué no se han puesto en contacto conmigo mis amigos de Defensa del Deudor? Bueno, pues ya con eso podremos coordinarnos. Háblanos, ahí estás, Leoncito 74, mira, qué bueno, me da muchísimo gusto. Fíjate que sí, tuvimos este pequeño contratiempo, no encontramos tu correo electrónico, se me hace que por ahí una de las chicas, de las secretarias, se lo echó sin querer, lo eliminó. Y bueno, nada más es eso, mi estimado Leoncito 74. Mándanos, por favor, un correo electrónico ahorita a contacto@defensadeldeudor.org. Cuando nos lo mandes, por favor, confírmame por el chat. Y con eso lo hacemos. contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y con eso ya podremos ponernos de acuerdo para que llegues con nosotros ese día, el martes 19 de febrero, 3 de la tarde. Y finalmente hoy, nuestra amiga Cristina, una radioescucha también de esta estación de radio Defensa del Deudor, se llevó la última invitación. Participaron y ganaron, los felicito muchísimo. Claro, aplausos para ellos. Y los estamos esperando ya, listísimos, más puestos que un calcetín, el próximo martes 19 de febrero, 3 de la tarde. Bueno, eso era para empezar porque me tenía con pendiente mi amigo Leoncito 74. Lo otro, bueno, ya en el mes de marzo vamos a comenzar con las promociones de negociación de las primeras del año, del 2013. Les indicaremos de manera oportuna unas 2 o 3 semanas antes de que se pueda comenzar con esta mecánica, para que ustedes reúnan los requisitos, ¿no? Para ver si les hace falta por ahí algún ahorro, que lo hagan todo, para que puedan participar en estas promociones. Espérenlo, estén pendientes. En marzo tendremos promociones para que liquiden sus deudas con Banamex, con Bancomer, con Santander, con Scotiabank, con Banorte, y por ahí se me deben estar escapando un par de acreedores más. Estén muy, muy pendientes, que ya les daremos esa información. Ya estamos a mediados de febrero. Entonces ya en estos días, esta semana o la que viene, no sé bien, esperen ya la noticia formal con los días y cómo va a estar el asunto y todo, para que puedan meter su negociación y participar en estas promociones para que paguen sus deudas con excelentes, con magníficos descuentos. Ya aquí estamos en el chat de la estación, ya muchas personas. Hoy en Twitter, ay, mis amigos tuiteros me van a asesinar porque hoy no nos pueden escuchar. Lo peor de todo es que ni enterados están, ¿no? Han de saber, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no podemos escuchar? A ver si ahorita les podemos mandar un tweet informándoles de esta situación. Ya J. Mario, ya por ahí anda, Cristina también, dormido. Ya miren, aquí están nuestros tres invitados a esta comida que vamos a tener. Está dormido ya aquí en el chat de la estación, Cristina y Leoncito 74. Así que por ahí nos estaremos viendo, comeremos rico, nos la pasaremos muy, muy bien, muy agradable. Y bueno, vean aquí ya cuántas personas en nuestro chat. Vamos a saludar a nuestros amigos que se encuentran ya conectados, escuchando este programa de radio a través de Facebook. En esta ocasión, pues va a tener que ser a través de Facebook, por ejemplo. Ahora verán, ay, ya me, yo solito lo cerré. Aquí está. Está Cuarto Pentágono, Morena, Morena Tamaulipas, Genaro Martínez, Morena Distrito Nuevo León, Juan Cortina, Art 19 Vallarta, Aguas Permanentes, Yo con AMLO Jalisco, Arturo Sandoval. Van a pensar que estamos con Morena o con AMLO. Voy a hacer una aclaración aquí rapidísima. Nosotros somos totalmente apartidistas. No estamos con ningún partido político. Simplemente les estoy mencionando las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de Facebook. Y pues veo que hay muchos de Andrés Manuel. Le mando un saludo, por supuesto, al señor Andrés Manuel López Obrador. No tengo nada en su contra. Tampoco a su favor. Digo, soy totalmente apartidista. El día que un político haga algo en realidad por el pueblo, me quitaré el sombrero, me pondré de pie y aplaudiré. Mientras tanto, nada de nada. Digo, es mi punto personal, de vista. Eduardo Venadero, Morena Guajupan, PT, Tlatelolco, Morena Matehuala, Prac Montes Hernández, Morenaje Cuatza, Movimiento Ciudadano del Valle, Morena Tlatelolco, Jóvenes Morena Playa del Carmen, Comunicación Morena Veracruz, Zapata Villa Emiliano, PT Atotonilco, Morena Nayarit, PT Frontera Hidalgo Chiapas, Casa de la Cultura Pueblo Nuevo, Despierta Chiapas, Dios mío, Hoy está muy política nuestra audiencia, sobre todo en Facebook, wow, y así, miren, antineoliberales priistas, Movimiento Social Demócratas, Mujer Librando Batallas, Comité Solidaridad Sierra Norte, Regeneración Nacional Morena, Honestidad Valiente, wow, no, qué increíble. Pues un saludo a todos ustedes, no crean que tengo nada en su contra, por supuesto que no. Bienvenidos, qué gusto que nos estén escuchando y si en algo les podemos ayudar, estamos a sus órdenes, por supuesto. Pero sí, tengo que dejar bien claro este punto. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil es un movimiento social totalmente apartidista conformado por ciudadanos. Ciudadanos que son de diferentes corrientes políticas con una libertad por completo de ideas en relación a, por supuesto, claro, sus preferencias partidistas. Aquí hay priistas, hay panistas, hay perredistas, hay morenistas, no sé si así se diga, hay de todo. Los que no creemos en la política, en fin, de todo. Somos personas que con un solo fin decidimos hacer a un lado todas estas preferencias partidistas y buscamos un mismo objetivo, que es que todos ustedes puedan liquidar sus deudas con cantidades justas y en condiciones dignas. Dicho esto, podemos continuar con el programa. Bueno, otra noticia fantástica y formidable es que ya vamos a tener nuestras oficinas corporativas. Se las estamos posponiendo desde el año pasado porque la verdad hemos estado ocupadísimos. Corre para acá, corre para allá, que la entrevista en Canal 11, que en Televisa, que aquí, que allá, que en la radio, que en el periódico. Bueno, el año pasado fue la locura total. No tuvimos tiempo de nada absolutamente. Bueno, ni de vacaciones me fui. Bueno, este año ya vamos a arrancar proyectos diversos que teníamos en el tintero y uno de ellos era ya formalizar nuestras oficinas corporativas en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México, este edificio precioso, color azul, bueno, se ve color azul marino. Donde estaba el antiguo Hotel de México, sí, yo creo que muchos de ustedes lo ubican, a mis amigos del interior de la República sobre todo. Está muy bonito, muy céntrico, está padrísimo, ahí va a estar nuestro corporativo. Yo creo que a partir de la próxima semana, ya hoy fuimos a ver, ya estaban terminando con algunos detallitos que teníamos ahí pendientes, de pintura, de acabados, de los vidrios, etcétera. Bueno, ahí va a estar nuestro corporativo, ojo, o más bien oído, porque esto es un programa de radio. Ahí no vamos a dar asesorías, ¿no? Esas son áreas administrativas, ¿no? De otras cuestiones. Nuestras oficinas, donde vamos a seguir dando asesorías, donde vamos a seguir atendiéndolas a todos ustedes, van a seguir estando en Xola 1902, en la colonia Narvarte, como hasta el día de hoy. Esas no se mueven, nos encantan nuestras oficinas de asesoría, nuestras oficinas centrales de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero el corporativo sí tiene que estar aparte por cuestiones de logística, por cuestiones de practicidad, para evitar que se revuelvan los asuntos. Entonces, a partir de la próxima semana ya les anunciaremos la dirección. Pues, ya saben ustedes la dirección del World Trade Center. Nada más falta el piso y la oficina, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras oficinas? Ya se los anunciaré en su oportunidad la próxima semana. Yo espero ya terminen ya con los pisos. Bueno, eso ya estaban. Muy bonitos. Quedó preciosa la oficina. Muy, muy bonita, muy moderna. Contrasta por completo con nuestras oficinas actuales, que también están preciosas, pero estas son de un toque colonial, ¿no? La casa donde estamos actualmente, nuestras oficinas centrales, es una casa que es patrimonio cultural de la Ciudad de México, porque pues, es una casona de esas antiguas, con unos techos altísimos, con tejitas rojas, está bonita, muy bonita y me encanta, nos encanta a todos los que trabajamos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero estas otras son modernas, son actuales y dan ese impacto, ¿no? Que yo creo que nos hacía un poquitín de falta. Entonces ya les informaremos sobre nuestras nuevas oficinas de corporativo, nuestras oficinas corporativas, la próxima semana, ¿ok? Claro que sí, un éxito más, por supuesto, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muchas gracias. Es gracias al esfuerzo conjunto de todos los que conformamos este movimiento social de ayuda a los deudores que hemos tenido todos estos éxitos. Bueno, otra noticia, que la Asociación Mexicana del Internet, finalmente tras una auditoría de más de un mes, porque estuvimos más de un mes con este asunto, finalmente ya aprobamos todos los parámetros habidos y por haber. Nos comentaban nuestros amigos del sello de confianza, ya me mandó Leoncito su correo, perfecto, aquí está, Leoncito74, muchas gracias. A ver, denme un segundo porque ya no lo encuentro. Bueno, el chiste es que ya, nos renovaron nuestro sello de confianza, la Asociación Mexicana del Internet ya avala, ya respalda a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, como siempre ha sido, desde hace 3 años, pero ahora, debido a los cambios en la Ley de Protección de Datos Personales, pues la verdad sí estuvo un poquitín más complicado, pero al final del día se logró sin mayor contratiempo. Y fíjense que estoy buscando el correo. Ahorita yo lo tenía aquí, quién sabe qué diantres le hice. Ay, aquí está, miren nomás, ya me lo había echado al plato. Dígame por qué no aparecen los correos luego, porque les pica uno y a ver, por aquí quedó, ay, no lo puedo encontrar, a ver, no puedo encontrarlo. Bueno, por aquí anda, se los iba a leer, por eso lo estoy buscando. Ah, aquí está, ya lo encontré, se los iba a leer. Dice, estimada Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, nos entrega certificado y sello de confianza para su sitio y para su organización. Anexa los siguientes archivos, lo que se refiere al sello de confianza con su certificado digital. Ahí yo se los voy a mandar en unos momentos más para que lo chequen. Y ya, una vez más, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es avalada y respaldada por ese organismo que se encarga precisamente de regular a todas las empresas, a todas las organizaciones, a todas las instituciones que ofrecen algún servicio, obviamente no gubernamentales, que ofrecemos un servicio en línea a través de la Internet. Porque luego dice uno, es que este señor está en Internet, ¿qué tan confiable es esto que me está ofreciendo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cómo me puedo respaldar? Bueno, existe algo que se llama Asociación Mexicana del Internet, que es lo que se encarga de regular a los bancos, por ejemplo, que ofrecen servicios a través de Internet. Ahí pueden ver sus sellos de confianza, a empresas diversas, bueno, a todos los portales serios que ofrecen algún servicio web, que ofrecen algún servicio a través de la Internet. y que vean este sello de confianza, quiere decir que trabajan de manera óptima, que cumplen con lo que están ofreciendo. Ya nosotros, por supuesto, ya nos entregaron el día de hoy, después de más de un mes de estar checando la página y de que no, y de que aquí muévanle y de que aquí cámbienle, y de estar checando que lo que ofrecemos es real. Se hizo una investigación muy seria y formal en relación a nuestros afiliados, si es verdad que estamos ayudando a que liquiden sus deudas, y si son ciertos los descuentos que les conseguimos, si es verdad que los defendemos legalmente en caso de demanda. Todo, absolutamente todos los parámetros, todo lo que ofrecemos, todo lo que les decimos fue verificado y comprobado afortunadamente, y ya finalmente hoy nos entregaron nuestro sello de confianza digital, los señores de la Asociación Mexicana de la Internet, la AMIPSI, por sus siglas en español, y yo les agradezco infinitamente un logro más. Claro que sí, bueno, ahí está ya, nomás para que vean. Dice dormido, World Trade Center, dice, seremos vecinos, excelente edificio para oficinas corporativas y unos distractores femeninos que para qué nos cuenta. Híjole, mi estimado dormido, no digas eso, porque este programa lo escucha mi esposa y al rato no me va a dejar ir. ¿Cómo que al corporativo? ¿Sabes qué? Yo me voy contigo. Ay, Dios santo. Pues ya, ahí vamos a estar ya. Aparte de nuestras oficinas centrales, eso sí, lo dejó bien claro, nuestras oficinas centrales en la colonia Narvarte, las que muchos de ustedes ya conocen y les encantan, van a seguir ahí, ¿sí? Ahí vamos a seguir con ese trato amable y cálido para todos ustedes. Y en nuestras oficinas corporativas, de las áreas administrativas, etcétera, van a estar ahí en el World Trade Center a partir ya de la próxima semana. Y bueno, y ahora sí vámonos con las asesorías, porque ya llevo 25 minutos divagando y si no se acaba el programa y no acabo con todos ustedes. Lalo29, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Si nos estás escuchando, vente para acá, vente al chat, te pone muy, muy buena la plática, muy, muy bueno el cotorreo. Y aparte, pues te informas, sales bien asesorado. Nuestro número telefónico en cabina, ya está la línea abierta y funcionando. El teléfono 5916-0410, 5916-0410, para que nos llamen, nos platiquen su caso. Con mucho gusto les daremos toda la asesoría que requieran. Lalo 29, muy buenas noches, feliz día del amor y la amistad. Para ti también, mi estimado Lalo. Jesús 71... dice, muy buenas noches a todos. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Elisra 72, buenas noches a todos. Feliz día de San Valentín. Muchas gracias, Elisra 72. Matrix, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Feliz 14 de febrero para ti también, mi estimado Matrix. Choc 47, nos manda a mí y a Helmi. Bueno, a Helmi y a mí. Oh. Muy buenas noches y feliz día. De verdad, muchas gracias, amigo Choc 47. Regio 72 nos dice, buenas noches. En la tarde mandó un mensaje a Liverpool. Le debe 25 mil y a Santander 24 mil 600. En la primera es el primer pago que dejó de dar. En la segunda tarjeta para el 24 de este mes en curso ya sería el segundo pago atrasado, nos dice Regio 72. Ah, correcto, en la tarde pusiste un mensaje aquí en el chat. Le debes a Liverpool 25 mil y a Santander 24 mil. En la primera es el primer pago que dejas de hacer. En la segunda tarjeta para el 24 ya sería el segundo pago. Muy bien, correcto, muy claro, ok. Mi estimado Regio 72, se puede negociar bajo muy buenas condiciones. Llevas muy poco tiempo sin pagar. Esto apenas empieza, ¿sí? Para que Liverpool nos haga un buen ofrecimiento de descuento, de quita, debemos dejar de pagarle por lo menos un año. Con Santander se puede negociar mucho antes, a partir del sexto, octavo mes de mora, se puede comenzar a negociar con un muy, muy atractivo descuento del orden del 70 al 80%, mi estimado Regio 72. Mi consejo, sí, si tú quieres tranquilidad, si quieres que nosotros te representemos, si quieres que nosotros hagamos todo por ti, que te demos un número telefónico para que las llamadas de cobranza sean atendidas por nosotros, que le puedas dar la dirección de nuestras oficinas centrales a tus acreedores para que cualquier requerimiento de carácter judicial nos llegue a nosotros, lo puedes hacer, mi estimado Regio 72, afiliándote a nuestra organización. Déjanos todo eso a nosotros. Doc de Guadalajara, ya por fin empiezan negociaciones con Sears. Ahora la pregunta es, que habló con un cobrador de Liverpool que se niegan rotundamente a darle convenio escrito porque dicen que no son institución bancaria. Y lo amenazaron que estaban grabándolo porque les preguntó sobre una quita, que por qué se niega a pagarles. ¿Qué opinamos? Mi estimado Doc, hablaste con un cobrador que no tiene idea de lo que está diciendo. Absolutamente toda institución, ya sea financiera o una institución comercial, como es el caso de Liverpool, Sears, etcétera, están obligados a dar una carta convenio que respalde la negociación, así como pueden darte una tarjeta de crédito que está respaldada por un contrato simple de crédito. Exactamente igual te pueden dar tu carta convenio, que no pongan excusas tontas y absurdas, mi estimado Doc de Guadalajara. Diles, ¿sabes qué? Si no me das carta convenio, sencillamente no voy a pagar un centavo. ¿Quieres que te pague? No te estoy pidiendo nada fuera de lo real, no te estoy pidiendo nada exagerado, no te estoy pidiendo una locura. Simplemente te estoy pidiendo que eso que me estás ofreciendo me lo pongas por escrito, perfectamente bien elaborado, y con todo el gusto del mundo te pago, porque yo lo que busco es tener la seguridad de que vas a cumplir con tu palabra. Yo te voy a pagar siempre y cuando tú me des un respaldo escrito. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, mi estimadísimo Doc de Guadalajara. Y si estás afiliado a Defensa del Deudor, pues ya la hiciste, ¿no? Aunque por ahí a algunos patitos no les gustemos, nosotros somos los meros, meros aquí en este rubro. Retomando, Cristina Dormido y Leoncito 74, este fin de semana les va a llegar un correo electrónico con los detalles, un mapa también de la ubicación, para que nos acompañen en esta comida. Les decía yo que es como a las 3, traten de llegar más o menos a esa hora, para que nos podamos presentar y podamos comer a gusto todos al mismo tiempo y nos la pasemos a todo dar. Entonces, no se preocupen, ya este fin de semana les llega su correo con estas indicaciones. Ya Leoncito, dice Matrix, que ¿qué opinamos de la iniciativa que presentó el Senado para reducir el tiempo de permanencia de los registros en el Buró de Crédito de 6 años a 12 meses a los deudores que reflejen cumplimiento en el pago de su deuda? Me parece una iniciativa excelente, ¿sí? Esperemos que no se quede en el tintero como acostumbran. Pero creo que le hace falta más bien, antes que promover el tiempo o reducir el tiempo que estamos reportados en estas sociedades de información crediticia con una mala calificación, yo creo que primero se tendría que corregir este asunto de que ese tiempo comienza a correr a partir de la última actualización que haga el acreedor. ¿Por qué? Porque hoy por hoy son 6 años, ¿no? Sucede que hay personas que ya llevan 5 años con 11 meses, con 20 y tantos días. Y están a punto de ya ser, entre comillas, eliminados sus registros negativos. Pero en una de esas su acreedor actualiza esta información y automáticamente volvemos a ceros y se tienen que esperar otros 6 años. A que esto se elimine. ¿Cuál es el problema? Bueno, aunque fuera un año, si el acreedor a los 11 meses con 29 días actualiza, pues nos va a dejar otro año, y si lo vuelve a hacer, nos va a dejar otro año, y así nos puede tener de manera indefinida. Yo creo que primero se tendría que definir bien este asunto de a partir de qué momento comienza esta cuenta, ¿sí? Que no se pueda actualizar a cada rato, porque es lo que hace que las personas se queden, de verdad, años y años y años después del tiempo que marca la ley con esos registros negativos. Eso sería lo primero. Y ya que esté modificado ese asunto, entonces sí, ya podríamos reducir los tiempos. De nada sirve que reduzcan los tiempos si el acreedor va a estar actualizando y nos va a dejar igual o peor. Entonces yo creo que es buena idea, mi estimado Matrix, pero creo que hace falta primeramente checar ese otro detalle, ¿no? Dice Doc de Guadalajara que él invita a todo el staff unas deliciosas tortas ahogadas cuando se animen a hacer un programa en Guadalajara. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Precisamente sí, ahora que viene Henry, voy a platicar un poco con él al respecto para ver la forma de vernos por allá. No al corto plazo, pero sí muy pronto, antes de que finalice este año, estaremos por allá, mi estimado Doc de Guadalajara. Cristina, una de las ganadoras de esta invitación a comer el próximo martes con nosotros, dice gracias a Lupita que sugirió que la tercera invitada fuera mujer. Sí, porque mira, puros hombres. Va Henry, va Yo Deudor, va Palemón, va Cars, va a ir Dormido, va a ir Leoncito, voy a ir yo. Y pues oye, pues por lo menos algo bello que pueda acompañarnos ese día sería pero ideal. Y muchísimas gracias a Lupita por la idea y a Cristina por aceptar. J. Mario le manda saludos a todos, le mandamos un saludote. Dormido, felicita a Cristina, la tercera invitada a la reunión del martes. Deberían también invitar a Mamá Lucha. Fíjate que lo voy a proponer, a ver si nos dan chance, ¿no? A ver si nos acompaña. Leoncito 74, ya nos mandó el correo, ya lo tengo, mi estimado Leoncito. Dice Judith, Jesús 71, lo que ha aprendido de defensa del deudor es falsa la notificación que no pague todavía. Le dice Judith a Jesús 71, muy bien Judith, excelente aportación. Sí, hay que verificar el descuento para ver si es real. No todo lo que brilla es oro. Recuerden que podría ser una trampa nada más para sacarles dinero, que ese pago se tome como un pago parcial y que la deuda sigue existiendo. Jesús 71, antes le dice gracias a Judith, saludos. China, dice que abogados ejecutores, sociedad civil, le mandaron una actuación de inicio de proceso por parte de CNA por un adeudo de... ¡Ay, Dios mío! ¿Por cuánto creen que debe? ¿Cuántos millones creen que debe China? Debe 24 mil... Perdón, no 24 mil. Debe 2,426 pesos. Y ya le mandan acá. Todo muy formal y muy legal le mandan a China. No te preocupes. Mentiras, mi estimada China. Esas notificaciones requieren una formalidad muy particular. Entre uno de los requisitos es que un actuario te notifique. No, que no te manden cartitas y que no un cobrador y menos un abogado, no. Un actuario te tiene que notificar. Lalo 29, muy buenas noches. Quisiera exponer su caso y ver cómo puede finiquitar esto. Claro, mi estimado Lalo, venga el caso. Helmi, ojalá se pudiera invitar a otra dama para que no se sienta tan sola Cristina, vendida entre los hombres. Cheque ese punto si se puede o no. Claro que sí, lo estamos checando, a ver si nos podemos llevar a Mamá Lucha, a ver si nos acepta la invitación. Dice Cristina que si pueden invitar a su amiga de Cuernavaca, Morelos, nos cooperamos, sí, por supuesto. Helmi, a través del chat, le manda saludos a Mario, a J. Mario. Araceli presente aquí nuevamente para seguir aprendiendo mucho y seguirnos recomendando. Muchas gracias a nuestra amiga Araceli. Saludos para todos. Helmi, gracias por la producción y trabajo en Ligas, Información y Podcast. A mí me dice que le gusta mucho la manera en que se realiza la conducción y asesoría. Mamá Lucha, a Mamá Lucha dice que le encanta su sentido del humor. Ya Mamá Lucha cada vez como que va entrando más al equipo de la radio de la defensa del deudor. A mí me parece fantástico, ¿no? Ya cada vez más la buscan y preguntan por ella y la felicitan. Me parece muy, muy bien. Le mandamos un saludote, parece que no ha llegado. Pero donde esté Mamá Lucha, yo le mando un saludo. Dormido dice, órale, es el World Trade Center, seremos vecinos. Excelente edificio para oficinas corporativas y unos distractores femeninos que para qué nos cuentan. Dice. Ya sabía ahí. Nos dice nuestro amigo Dormido. Bueno, seguimos con las asesorías. Nos manda el correo con la carta de los abogados ejecutores, nos dice China. Vamos a ver su carta de China. China. Aquí es. Ay, ya me la movieron. Aquí está. Vamos a ver en lo que descarga. Ah, pues rápido. Nada más está al revés. Ay. Ya ando desarmando aquí. Ya ando desarmando. Permítame un segundo, estoy en eso. Estoy en eso, denme un segundo, ténganme paciencia, porque nuestra amiga China nos mandó la carta al revés y va a estar complicadísimo poderla leer así. Aquí está ya, nada más déjenme la volteo, y ahí está, listo. Dice, actuación de inicio de proceso. Primeramente es una hoja, tamaño carta, y fíjense dónde se encuentran, ¿eh? Calle Bondojito, Colonia Vicente Villada, Estado de México, en la delegación Nezahualcóyotl. Y la carta, sin firma, sin sellos, nada de formalidad, ¿no? Actuación de inicio de proceso y unas parrafadas legaloides que para qué les cuento y demanda así con letra grandísima y en negritas, prestaciones, hechos, derechos, pruebas, ofrecimiento final, apercibimiento formal, puras payasadas, puras patrañas. Ignora esta carta, mi estimada China, no pasa nada, solamente te quieren asustar. No ocurre nada de nada, mi estimadísima China. Dice Judith que no escuchó lo del World Trade Center. ¿Se van a cambiar para allá? ¿Van a subir las cuotas? Es muy cara la renta. No. Ahí va a estar nada más nuestro corporativo, mi estimada Judith. Nuestras cuotas van a seguir exactamente igual. No van a subir un peso. Van a seguir igualito. Nada más que, sí, nuestras oficinas centrales, las personas que ya las conocen, aunque son muy grandes... Sí, la casa que ocupamos actualmente para estas oficinas es una casona antigua preciosa. les digo que es Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, se encuentra súper céntrica sobre la avenida Xola, eje 4, es una avenida importantísima aquí en la Ciudad de México. Estamos a un costado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se hagan una idea. Y a mí me encanta y nos fascina y ahí vamos a seguir, no nos vamos a mover de ahí. Pero sí, por cuestiones de espacio y de logística y de todo lo que ustedes quieran, vamos a poner nuestro corporativo ya de manera más formal en las oficinas ahí del World Trade Center. Ya en el transcurso de la semana les diremos bien bien todos los datos. Ahorita estamos por terminar, están poniendo ahí unos cristales y así varias cosillas. Van a quedar muy bonitas. Ya les informaremos en su oportunidad. Ojo, o más bien oído. Esto nada más es para cuestiones administrativas y de publicidad y cosas que no vemos ahí. Las asesorías siguen siendo en la colonia Narvarte, en Xola 1902, ¿ok? Así que quede bien claro, porque sí, a lo mejor quieren, a lo mejor nos quieren ir a visitar y están en su derecho y lo pueden hacer y con muchísimo gusto los recibiremos. Pero si buscan asesoría y que los atendamos y que resolvamos sus dudas y todo el asunto, sigue siendo en Xola 1902, colonia Narvarte, nuestras oficinas centrales, ¿sí? Allá es para otros asuntos, ya no hay asesores, por supuesto, hay personal administrativo, nada más. Dice Helvi que sí van a subir las cuotas, pero al piso 20, no, creo que van a ser en el 12, sí, creo. Judith dice, eso sí es sentido del humor, jajaja. Despistada, ¿cómo sube la carta que le llegó? Nos la puedes mandar por correo electrónico, mi estimada despistada. Ya Helmi puso el correo contacto@defensadeldeudor.org y ahorita mismo la revisamos. Aikido nos dice que Consorcio Jurídico le ofrece liquidar su deuda en pagos. Dicen que le mandan la carta especificando todo mañana en la mañana. ¿Es posible liquidar la deuda en pagos? Sí, no es lo ideal, Aikido. Definitivamente no es lo ideal. Es mejor liquidarla en una sola exhibición. Pero si es posible, estás afiliado. Nosotros revisamos todo, que el descuento sea real, que los tiempos y las formas sean como te están indicando en realidad, y si todo está en orden, pues podrás pagar tu deuda así, en pagos. No pasa nada, no tiene nada de extraordinario. No es lo ideal, porque los descuentos son más altos cuando el pago se hace en una sola exhibición, definitivo. Lalo 29 dejó de pagar su tarjeta de crédito y préstamo personal en Bancomer, eso fue en el 2009. El saldo era de $3,500 del préstamo y $3,000 de su tarjeta. Sacó su reporte en el Buró de Crédito y su saldo en la tarjeta es de $13,000 y su préstamo de $3,500. Pero resulta que su deuda ya fue vendida a Reconsumo. Híjole. Y en diciembre recibió un papel donde dice que ya les debe $51,000. Eso ya está muy elevado, ¿le podríamos ayudar? Sí, no te preocupes, Lalo. Se puede negociar que liquides tu deuda. Si son 13, que a Reconsumo le pagues unos $3,000, ¿te late? ¿Cómo ves? Te podemos ayudar y mucho aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que pagues con una cantidad justa. Araceli, ya muchísimas gracias, ya nos ayudó para que nos puedan escuchar todos ustedes. Te dice Jesús 71, entonces no hago caso y dejo pasar más tiempo. Pues no sé, si tienes el dinero, mi estimado Jesús, y estás afiliado a nuestra organización, mañana mismo ponte en contacto a nuestras oficinas centrales y con muchísimo gusto te ayudamos para verificar que el descuento sea real. Y si es real, pues ya podrás proceder a pagar. No te preocupes, para eso estamos, mi estimado Jesús 71. Si no eres afiliado a Defensa del Deudor, te recomiendo que escanees y subas la carta a nuestro foro de asesoría para que uno de nuestros asesores la cheque y te diga qué paso seguir. Eso en caso de que no seas afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pero si eres afiliado, pues mira, ya lo hiciste. Aikido dice, nunca hago una pregunta y cuando la llego a hacer pasa esto. ¡Qué suerte me cargo! Bueno, no, ya te di respuesta, mi estimado Aikido. Ahí está. Aguántenos tantito. Dice Judith que por qué no envía la notificación aquí para que la confirmemos si es real o no. También, mi estimado, ¿quién era? Jesús 71, también te la puedo checar yo. Corre, porque ya nada más quedan 10 minutos de programa. Claro que sí, chécala, súbela, mi estimado Jesús, me avisas por el chat, la checamos con todo el gusto del mundo. Matrix, qué bien, él también es vecino del World Trade Center, muy buenos distractores femeninos, ¿podrá ir a visitarnos? Claro que sí, mi estimado Matrix, claro que sí, nada más nos avisas con anticipación para tener ahí un cafecito y todo listo para que podamos platicar muy a gusto. Imagen de la fachada, de las oficinas de defensa del deudor. Ah, sí, vean nomás qué chulada de oficinas. Estas son nuestras oficinas centrales donde brindamos asesoría jurídica a todos ustedes. Estas son nuestras oficinas aquí en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que las acabamos de pintar y vean nada más qué chulada. Porque antes eran azul cielo. A mí en lo personal, el azul cielo es un color que, y sobre todo en una fachada tan grande, pues no me gustaba mucho, ¿no? Pero como esto es patrimonio cultural de la ciudad, se tiene que pedir autorización incluso para que nos dejen pintar el edificio, la casa, la casona. No se puede ir y pintar así nomás porque sí, del color, no. Tenemos que decirles de qué color se va a pintar y qué colores va a llevar aparte y tienen que hacer juego y no, hombre, todo un show. Al final quedó preciosa, también por dentro la pintamos, ustedes entran, tenemos una recepción, está amplia y muy, muy alta y tenemos un candelabro arriba, no, se van de espaldas con nuestras oficinas centrales aquí en la Ciudad de México, bien bonitas, bien, bien bonitas. Y ahora el corporativo, que va a estar en el World Trade Center también. Ese, les digo que es, contrasta por completo con nuestras oficinas actuales, porque este es moderno y son pisos de madera y ya, cristal de este esmerilado. También está padre, pero va por otro lado. Jesús ya nos mandó el papel que le llegó. Espera que lo podamos ver. Vamos a ver. ¿Qué crees, Jesús? Que no me ha llegado, ¿eh? Rubén Correa. Ya nos mandó aquí que tiene un problema con Banco Azteca. Le gustaría saber si hay posibilidades de que le podamos ayudar. Pues sí te podemos ayudar, Rubén, pero expónlo en el foro o en el chat con más detalle para que podamos echarte la mano. La carta de Jesús 71, ¿qué crees, Jesús, que no me ha llegado? Voy a ver en la bandeja de correo no deseado, a ver si ahí está. Pero no creo, ¿eh? No nos ha llegado tu carta, mi estimado Jesús 71. Reenvíala, a lo mejor por ahí algo falló, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Dice Lupizán que tiene saldo vencido con Crediconfía. Son 9 quincenas y solo depositó 2. Le están cargando intereses, gastos, cobranzas, multas, bla, bla, bla. Por parte de la financiera, ya los visitó un abogado, porque solo se identificó, pero no presentó su cédula. Dice que presentarán demanda. ¿Qué puede hacer? Aparte, el promotor les pidió 1,400 por multas. El dinero se le entregó porque tenía autorización de su gerente y es la fecha que no aparece ese dinero. Ay, Lupizán. Crediconfía. Fíjate que no los conozco. A ver, vamos a buscarlos. Crediconfía. Pues ahí ya me arrojó algunos resultados. Crediconfía. Crecimiento para tu negocio. Ah, es una SOFOM. Híjole. Qué mal plan. ¿Cuánto te prestaron? Y pues lo revisamos, ¿no? No te preocupes. Ya llegó. Ya está aquí. El papel que le llegó a nuestro amigo. Jesús 71. Aquí está. Ya lo estoy descargando, Jesús. Nada más que pesa. Pesa un poquitín, pero ya aquí está. Cédula de notificación, igual. Su dirección sin ningún tipo de sello, sin ningún tipo de firma, sin ningún tipo de formalidad. No te preocupes, no tiene valor legal en absoluto, pero tampoco sirve como carta convenio. Es más, primero te amenazan con mentiras de que es una cédula de notificación y luego te ofrecen un descuento. Tú dime si así se puede confiar, mi estimado Jesús. Definitivamente no se puede. No, ese descuento no existe. Bajo ninguna circunstancia vayas a pagar nada, mi estimado Jesús 71. Nada más te quieren sacar dinero. Así, literal. No vayas a pagar nada, ¿eh? Lupizán, pues ya nada más que nos diga cuánto debe y si tiene avales. Híjole, es que luego esas sofomes. Araceli dice, gracias, Helmi, por darles a conocer la fachada de las oficinas. Está hermosa la casa. Qué padre de ser trabajar ahí. Uy, sí, es padrísimo. A mí me encanta. Lalo 29 quiere pagar y salir del buró. Mandó su correo para afiliarse a Defensa del Deudor desde el martes, pero aún no ha recibido respuesta. Martes, miércoles, no, llevas muy poquito. La respuesta tarda más o menos unos 5 o 6 días hábiles, mi estimado Lalo 29. 5 o 6 días hábiles, ten un poco de paciencia, ya te llegará. No te preocupes, eso sí, a todos se les da respuesta. Si para el lunes, vamos a poner para el lunes, no te hemos dado respuesta, nos regalas una llamada telefónica y con mucho gusto vemos qué es lo que está pasando. Para eso estamos, mi estimado Lalo 29. Judith le dice a Lupizán, dinero perdido, escucha más seguido el programa o afíliate, le sale más económico, sí. Pero lo malo es que no tenemos convenio con esa empresa y no podríamos representarlo. Dice Eromova, cuando dejas de pagar es bueno cambiar los teléfonos para que no la localicen o es mejor estar localizable telefónicamente. Siempre es bueno ver que tenemos el deseo de pagar, que estamos ahí, que lo vamos a hacer. Si a ustedes le prestan dinero a una persona, y esa persona se les esconde, no les contesta las llamadas, lo llegan a ver y ven que se atraviesa la calle para no enfrentarlos, para no ver qué está pasando, pues seguramente ustedes se van a enojar, ¿no? Y van a terminar por demandarlo para que pague. Exactamente lo mismo pasa con los bancos. Si el banco llama y ya no hay respuesta, va a decir, ¿saben qué onda? Eromova no me quiere pagar. Se está escondiendo. Y ustedes no tienen por qué esconderse. Respondan esas llamadas una vez a la quincena. O mejor aún, si son afiliados a Defensa del Deudor, les responden una vez, les dan un número telefónico que nosotros les asignamos. Y entonces los cobradores nos van a llamar a nosotros y nosotros los vamos a atender siempre por ustedes. Y así el acreedor va a decir, ah, bueno, ahí están los representantes legales de Eromova. Se ve que le preocupa, que está ahí, que no se está escondiendo, que no se está evadiendo y que tarde o temprano me va a pagar. Con eso, el nivel de riesgo de que los vayan a demandar se desploma, sí, por completo. Es importante, sí, tener comunicación con nuestros acreedores. Lupizán, 10 mil pesos. Pues no debes tanto, no creo que te vayan a demandar de momento. ¿Desde cuándo no pagas, Lupizán? Matrix dice, y por dentro está preciosa, ya tuvo la oportunidad de conocer nuestras oficinas, nuestro amigo Matrix. Ah, sí, porque te ganaste uno de los libros que regalamos. Fuiste por él a nuestras oficinas, sí, están bien bonitas. Dice Lupizán que le prestaron 10 mil y a la fecha le cobran 7 pagos que debe. No, mira, son 7 pagos nada más, 7 pagos, a lo mejor mensuales, son 7 meses apenas. Te quedan por lo menos otros 6 meses antes de que vayan a proceder legalmente en tu contra. Júntate lo que les debes, ni un centavo más, olvídate de las multas, los recargos, etcétera. Si les debes 10 mil, júntate esos 10 mil en estos 6 meses y cuando los tengas, se los ofreces. Pero para liquidar totalmente la deuda, ¿eh? No como pago parcial, ni como abono, ni como nada. Verás cómo te los aceptan y con eso liquidas tu deuda, mi estimado Lupizán. Dice que es un grupo solidario y va aval sobre aval. Habla con los integrantes del grupo. Habla con ellos, diles que no vas a poder pagar de momento. Porque si no, ellos también te van a presionar. Lalo 29, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice J. Mario que nos vemos el próximo lunes y en caso de no conectarse, nos ve el martes en el lugar indicado. De que llega nuestro estimadísimo J. Mario, le mando un abrazo. Jesús 71, muchas gracias por la ayuda, puede dormir tranquilo. China no nos oyó, pero no te preocupes, China. Es un papel sin valor alguno, no pasa nada, nada más te quieren asustar. Jesús 71 dice, muchas gracias, no hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, para eso estamos. Helmi dice a J. Mario, buenas noches, le va a llamar cuando esté entre el tumulto, dice Helmi. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, espero que estas noticias que les di el día de hoy hayan sido de su agrado. A nuestros amigos Cristina, Dormido y Leoncito 74, ya mero nos vamos a ver el próximo martes para comer. En esta comida en la que nuestro amigo y productor de estos programas de Radio Helmi es el invitado de honor. Ahí nos la pasaremos a todo dar. Nuestro sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet, ya hoy en la noche o mañana más tardar, va a estar colocado en nuestro portal para que vean que somos una empresa seria, una organización que en verdad está ayudando a las personas a que liquiden sus deudas. Eso es bien, bien importante, darle certeza a todos ustedes. Nuestras oficinas corporativas, yo espero que para el... Yo creo, a ver si es posible, para el jueves o viernes de la próxima semana ya estén listas y funcionando. De cualquier forma, yo les avisaré. Estas oficinas que estarán ubicadas en el World Trade Center en la Ciudad de México, Distrito Federal. Bueno, y hago hincapié, no nos vamos a cambiar. Nuestras oficinas centrales en Xola 1902, en la Colonia Narvarte, van a seguir ahí para seguir brindando el servicio de asesoría. ¿Sí? Las otras van a ser nada más corporativo, trámites administrativos, o sea, personal, para otras cosas, para otros asuntos, los asesores en Xola, la administración en el World Trade Center, ¿ok? Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, un verdadero placer, dice, ¿quién dice? Matrix, y también acudió para los boletos del Museo MIDE. Ah, también regalamos boletos para el Museo Interactivo de Economía. Sí, sí, es cierto, regalamos pases para el Museo Interactivo de Economía, que también estuvo padrísimo, ¿eh? ¿A poco no te gustó, mi estimado Matrix? Despistada, dice que le llegó una carta que dice ultimátum, no pasa nada, son mentiras, nada más te quieren asustar, despistada. Matrix, muy buenas noches. Coquis, dice, hola, ¿y dónde anda Mamá Lucha? ¿Quién sabe? Hoy no vino Mamá Lucha, ¿eh? Te mandamos un saludote y un abrazo. Jesús 71, gracias a todos, muy buenas noches, cuídate. Elisra 72, muy buenas noches, nos escuchamos pronto. Cristina, espera a domicilio de la comida, claro que sí, te lo vamos a mandar. Helmi, que pases muy buenas noches tú también. Esperemos que funcione el tweet para el siguiente. Yo también, porque mis amigos tuiteros se quedaron hoy pues en ascuas. Dice J. Mario que tenga buen viaje y recuerda que siempre es mejor pasar desapercibido y cuídate de los paparazzis en el aeropuerto. Sí, ¿no? No vamos a avisar en qué vuelo llega, porque si no, imagínense nada más. Las fans, no, no nos lo mandan, no nos lo mandan. Helmi se va a tomar una foto para que lo vean a la llegada. Sale pues, amigo, un abrazo, cuídate mucho. Y yo los espero por aquí el próximo lunes 18 de febrero, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Cuídense mucho y hasta el próximo lunes.